Acá se hace y no se roba, generando trabajo de calidad y soluciones de calidad. Es enorme la felicidad ir construyendo esa solución. Y lo bueno es que estamos en el camino correcto. Salgamos adelante. El país ahora está empezando a arrancar, está bajando la inflación, que en el segundo semestre iba a bajar, está bajando y va a seguir bajando. Y empiezan a llegar las inversiones, porque el país no termina en la General Paz. Por eso hoy más que nunca, si seguir para adelante, no dejarnos intimidar ni complicar por aquellos que nos quieren detener. Y empiezan a llegar las inversiones, y les digo que les sigo abriendo la mano, como nos las abre el mundo, para que se sumen, para que entiendan que hay una Argentina mejor, que hay un futuro mejor, y que todos estamos incluidos, que no tienen que sentirse excluidos. Y empiezan a llegar las inversiones, porque por este camino vamos a crecer. Por este camino creamos en nosotros. Creamos en nuestra capacidad de hacer, en el hacer. Feliz de estar acá. Este nuevo aporte al capital social. Este es un cambio en la forma de vida. Y empiezan a llegar las inversiones de que todos los argentinos tienen derecho a tener un Estado presente que les brinde servicios de calidad.